Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchos siglos atrás, un rabino preguntó a sus alumnos si sabían cuándo terminaba la noche y comenzaba el día. Un alumno sugirió: cuando ves un animal en la distancia y puedes decir si es una oveja o una cabra. Otro dijo: cuando ves un árbol en la distancia y puedes decir si es un manzano o una higuera. Cada uno de sus alumnos iba dando respuestas parecidas y ninguna podía satisfacer al maestro. Este les dijo: amanece de verdad cuando mirás a la cara de cualquier ser humano y ves en esa fisonomía el semblante de tu hermano o tu hermana. Si no ves esto, sea la hora que sea, para ti es todavía de noche. La carta a los romanos dice: la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Estamos llamados a vivir con la luz en plenitud, dejando las tinieblas que oscurecen el camino. La vida humana es un don y tarea. Se nos regaló para que la vivamos en plenitud. No podemos andar semidormidos, sino plenamente despiertos. Fue por eso que Jesús nos alertó a estar siempre despiertos. Nos puede venir bien tomar hoy la decisión de despertarnos interiormente para salir de cualquier figuración negativa y mantenernos en un estado de sobriedad. Recordemos la diferencia entre ebrio y sobrio. El ebrio está obnubilado, en cambio el sobrio está bien despabilado. Vivir en plenitud implica en primer lugar renovar constantemente nuestra vida. Recordemos lo que le pasó a San Agustín, que estando en un patio de Milán leyó el texto de San Pablo que dice: ya es hora de que se despierten. Fue un don que recibió para luego trabajar eficazmente en su conversión permanente, interior, profunda, que lo llevó a influir positivamente en los demás. La vida en integridad a la que debemos aspirar nos compromete a la esperanza. Como se puede leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo segundo: con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. Es un texto bíblico referido a la gran hora de la llegada del Mesías, quien vino a construir un mundo mejor. De allí que sanó, liberó, reconcilió, encaminó hacia la eternidad, pero ya acá abajo construyó un mundo mejor y nos dejó las herramientas para seguir sus huellas. Ahora nos compete eliminar nosotros las espadas, las lanzas de todo lo que divide, destruye, hace daño, y tomar los arados, las podaderas, para trabajar unidos por un mundo unido. Dios quiere el bien para cada uno, que no tengamos miedo de los otros, en donde hay que estar alerta para convivir más serenos. Su proyecto es que exista trabajo, dignidad para todos. Tiene el plan de un mundo más justo, solidario, fraterno. Por eso la esperanza aspira al más allá, pero al mismo tiempo debe ser bien comprometida con el hoy concreto, en la construcción de la civilización del amor, cada uno desde su lugar, con rectitud de intenciones. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.